Te busco y te nombro porque no quiero tu olvido. 20 meses sin Joana. Mañana 26 de marzo, Muralazo, a las 13 horas en Diagonal 80. Estamos en comunicación con Marta, su madre. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Bueno, queríamos hablar con vos a 20 meses sin Joana, Marta. Te escuchamos. Así es, mañana se cumple 20 meses de la desaparición forzada por redes de trata y con la complicidad del Estado proxeneta que tenemos, de Joana Ramallo. Sí, en esta ocasión nuevamente se realizará un muralazo. ¿A cargo de quién va a estar Marta el mural? Unas muralistas artísticas de la Facultad de Bellas Artes de nuestra ciudad de La Plata. Marta, queríamos hablar porque una de las consignas es seguimos exigiendo la inmediata aparición con vida, que nos hagas una reflexión al respecto. Y seguimos exigiendo aparición inmediata con vida porque viva se la llevaron y viva la queremos. Hoy a 20 meses de la desaparición forzada de Joana y de tantas Joanas que no están siendo escuchadas, lamentablemente, porque tenemos un poder judicial cómplice y proxeneta. Yo esto lo vengo denunciando hace 20 meses. Sabemos que nuestras pibas no desaparecen, a nuestras pibas las desaparecen, que son dos cosas distintas. Nuestras pibas no dejan a sus hijas como lo están haciendo con Joana. Nada, exigiéndole al Poder Judicial que las queremos a todas vivas como se las llevaron y libre, ¿no? Tenemos un Poder Judicial que no avanza en la causa, tenemos un Poder Judicial que si avanza algo en la causa es con total impunidad, tenemos un fiscal que lamentablemente labura poco y nada. Sé que esas notas que yo estoy dando a ellos no le caen bien, pero lamentablemente si yo no lo hago con el apoyo y la lucha que vengo llevando con ustedes, el Poder Judicial a mí no me escucha, no me escuchó hace 20 meses atrás, ni mucho menos me va a escuchar ahora, sino que critica, ¿no? Por la manera que yo me expreso hacia ellos, pero es lo que yo vengo aprendiendo de ellos. Ellos trabajan con impunidad y bueno, lo lamento, yo me dirigiré a ellos con impunidad también, como ellos lo vienen haciendo, no hacia mi persona, sino hacia nuestras pibas desaparecidas. Mi hija tiene una hija de 8 años que aún la sigue esperando. Y si el día de mañana mi nieta va a crecer y va a verla con la impunidad que la están buscando a la mamá, sí se puede decir que la están buscando, porque yo digo que si un poder judicial federal con un fiscal a cargo que lea la causa, que investigue, si tenemos un juez que lleve la búsqueda con todas las herramientas necesarias que tiene, y si ellos necesitan más herramientas las pueden pedir porque ellos pueden todo y mucho más, pero lamentablemente a nuestra ciudad no la están buscando como la tendrán que estar buscando, sino que están simulando una búsqueda que no la están llevando adelante. ¿Qué tal, Marta? Te habla Luis Cisneros. Te quería consultar, contanos un poquito, ¿qué es lo que te cuál fue la última respuesta que te dieron y cuándo fue? El mes pasado, a los 19 meses de la desaparición de Joana, yo después de más de 4 meses pidiendo un pedido de audiencia al nuevo fiscal a la causa, él me la negó 2 veces a la audiencia, a la tercera audiencia que yo le presenté, exigiéndole que me atienda, ¿no? Que yo necesitaba escuchar la palabra de él, de cómo venía llevando la búsqueda, de qué él había visto en los cuerpos que están en la causa, qué opinaba él, qué había visto, qué le hizo ruido y qué no, qué se estaba investigando y el qué no. Y hubo un fiscal que me dijo, lamento no haberla atendido antes, que yo estaba muy ocupada. Y sí, yo también estoy todos los días muy ocupada y no por eso dejo de buscar a mi hija, no por eso dejo de leer la causa y un expediente o las declaraciones de la causa de Joana. Y yo no necesito un juez que esté muy ocupado en otras cosas, sino que esté ocupado en la búsqueda y en la causa, en la causa. Cuando yo le empecé a preguntar, en la causa está este personaje, está este y este, y un fiscal se te para y te dice, lamento mucho, mamá, yo lamentablemente ahora yo estoy esperando un milagro. No, dejémoslos de joder, me están mintiendo en mi cara, yo no necesito un milagro. Yo necesito un poder judicial que no sea patriarcal, que no queremos más justicia patriarcal para nuestras pibas, queremos una justicia justa. Yo necesito un juez, un fiscal que no viva de un milagro. Y se lo pida a Gauchito Gil si quiero un milagro, que no me lo venga a plantear a mí que está esperando un milagro para encontrar a mi hija. Yo necesito que encuentren a los culpables, no quiero un perejil en la causa de mi hija. Yo necesito que encuentren a los culpables, ya que no se están dando el gusto de encontrar a mi hija con vida. Necesito que a 20 meses de la desaparición de Joana pague el que tenga que pagar, que caiga el que tenga que caer. Basta, porque las mismas personas que desaparecieron a Joana siguen haciendo de la suya en la misma zona donde desapareció Joana. En la misma zona donde desapareció Joana siguen habiendo menores de edad en estado de prostitución. Y no hay una protesta, no hay un poder judicial que avale a esas pibas, sino que las siguen hundiendo, que las siguen dejando ahí, a la deriva de todo. Yo no quiero más pibas desaparecidas, yo no quiero más nietas como le está pasando hoy mi nieta con 20 meses de la desaparición de su mamá, esperando a su mamá. Yo quiero un poder judicial que los acompañe a nosotros del dolor de madre. Yo quiero un poder judicial que le dé respuesta a nuestras hijas, a nuestras nietas. Sí, Marta, y otra consulta te queríamos hacer respecto de del Estado provincial, del Poder Ejecutivo Municipal y del Poder Ejecutivo Provincial, que han pedido en reiteradas oportunidades audiencias con la gobernadora, y si están teniendo el acompañamiento del gobierno provincial y del municipal conducido por Julio Garro. No, mira, lamentablemente, no sé si es lamentablemente, yo digo que María Eugenia Vidal, yo le pedí más de 3 veces también que me atienda en su despacho, que me quería sentir acompañada, de, no te digo acompañada políticamente, sino que escucharla a ella como mina, como mujer, como madre, hermana, nieta, que me diga, estoy con vos, la vamos a encontrar, mínimo mentirme en la cara como han hecho siempre, como político que son. Pero no, ellos negaron el pedido de lucha que estábamos viviendo y que estamos pasando nosotros. Cuando hubo un intendente que a los 3 meses de la desaparición de Joana le preguntaron que estaba al tanto de la chica desaparecida, él dijo, estoy al tanto con los padres de la piba, porque no sabía ni el nombre de Joana. Con los padres, dijo que él habló con el padre de Joana cuando yo a mi hija la crié sola y nunca tuvo un papá presente. O sea, dejémoslo de joder, basta. Mínimo respeto, si no lo quieren tener hacia mi persona y hacia mi hija, de mi nieta que con 6 años tuvo la valentía y el coraje y es una luchadora más de estos 20 meses levantando un cartel en alto, devuelvan a Joana con vida como se la llevaron. Si no tienen respeto para una criatura de 6 años, no lo van a tener hacia nosotros, madre de víctimas, y no lo van a tener con ninguno. El intendente se llenó la boca diciendo cosas de la causa de mi hija cuando nunca conoció ni quién era Joana. Atrás de esa Joana que se llevaron de 1 y 63, atrás de esa Joana hay hermanos esperándola. Hay una hija atrás de Joana. Joana tiene su familia. Si ellos se están creídos que se llevaron a Joana y le sacaron del mapa, no. Porque estamos toda una familia, estaba toda una ciudad de La Plata gritando los gritos de Joana, devuelvan a nuestras pibas. O sea, basta, basta con que estos, porque tengan un mínimo poder, los hagan callar, no. A Joana le sacaron la voz, pero yo me voy a quedar con la voz de mi hija gritando en alto. Basta de trata, devuelvan a nuestra piba desaparecida para ser prostituida. Marta, dejamos abiertos los micrófonos de esta radio para cuando quieras, en esta lucha que venís llevando adelante para encontrar a tu hija, acompañada, y tantas otras pibas que las redes de trata se llevan y que el Estado es responsable, como está presente en cada una de las convocatorias, bueno, y esta radio tendrá el acompañamiento. No, gracias a ustedes por estar, por llamarme, por difundir la búsqueda de Joana, así que mañana los espero a todo aquel que se quiera sumar al muralazo a las 13 horas en Diagonal 80 y 115. Un abrazo, compañero. Un fuerte abrazo. Abrazo para usted.